Muy buenas noches, queridos amigos centinelleros, bienvenidos a este programa llamado El Centinela, un programa de heavy metal que ya saben pueden escuchar todos los jueves a partir de las 22 horas. ¿Dónde? Aquí en la www.boxrock.com.ar. Mi nombre es Walter Díaz y junto con mis compañeros Alejandro Soliñac y Carlos Ventura vamos a intentar hacerles pasar un buen rato disfrutando de esta música, de este género que tanto amamos, que es el metal. La verdad que estamos muy contentos por las repercusiones que hemos tenido en este regreso del jueves pasado del Centinela, iniciando esta tercera temporada aquí en la Box Rock. La verdad que nos ha dado muchas satisfacciones leerlos, ver que siguen estando ahí haciéndonos el aguante, y esta vez con un compañero nuevo, con un integrante nuevo como Carlos Ventura, que ya nos ha dado muestras de lo que es capaz de hacer y a lo que viene al Centinela. Así que sus bloques han sido realmente muy bien acogidos, muy bien aceptados por la curia metalera que sigue a El Centinela. Así que, de verdad, en nombre de él, también les doy el agradecimiento. Y acá estamos también con Alejandro para intentar no quedar atrás. Como ya saben, tenemos nuestra página de Facebook, suena repetitivo, pero es obligación decirlo, El Centinela Metal Radio, en donde básicamente, además de encontrar el arte de tapa de los discos que van a sonar en cada programa, tienen también la oportunidad de interactuar en el chat del grupo con el resto de los centinelleros, dar sus opiniones, sus pareceres con respecto a los temas y los discos que van a ir sonando, a las bandas que van a ir sonando esta noche aquí en el Centinela. También recordarles que tenemos nuestra página de Instagram, donde básicamente lo que hacemos es subir el arte de tapa de todos los discos que han sonado en el Centinela desde su propia creación en mayo del año 2021. Dicho esto, vamos a dar inicio a este capítulo número 77 del Centinela en esta tercera temporada, con un disco que se editó el 29 de septiembre del año 2017 a través del sello Napalm Records bajo el título Feed My Violence, y que sería el segundo trabajo de una excelente banda oriunda de Bélgica llamada Evil Invaders. Este cuarteto, formados en el año 2007 en Leopoldsburg, muestran claras influencias de leyendas del speed metal como los Agent Steel, Blitzkrieg, Satan o Angel Witch. Y si bien este disco para mí no superaba a su antecesor, Pulse of Pleasure, es un muy buen trabajo, con ataques sónicos a toda velocidad y puntos de inflexión y experimentación en temas medio tiempo como Broken Dreams in Isolation, en donde los pasajes más lentos y con tintes épicos toman el control completo de la pieza en cuestión. Los Evil Invaders nos escupen un nivel de tecnicismo fenomenal con una sutil variación en los estilos mostrados en este disco que rayan lo asombroso y con niveles de energía simplemente impresionantes. La formación de la banda mostraba cambios con respecto a la alineación de su disco debut, ya que Max Mayhem reemplazaría a Sam Clemens en guitarra y Joeri Van Schoot haría lo propio con Nicolas Beckwilder en el bajo, quienes se unirían a los históricos Sene Jacobs en batería y Johannes Van Oudenhove en la voz. Vamos a escuchar de este gran trabajo de los belgas Evil Invaders el tema que da inicio a la placa, el arrollador Mental Penitentiary, y lo haces por la Box Rock y en el Centinela número 77. Slow. Los Dexter Ward, provenientes de Atenas, Grecia, son una aplanadora griega que comenzó sus días a mediados del año 2009. Con Max Dexter en voz, Manolis Karaseris y Akis Pastras en las violas, John Luna Simas en el bajo y Stelios Darakis en batería. Tienen grabados 3 discos, Neon Light en el año 2011, Rendezvous White Destiny en el año 2016 y 3, que en la portada figura en números romanos, que es su último trabajo hasta el día de hoy, editado el 13 de marzo del año 2020. Los griegos practican un más que interesante heavy power metal en donde no disimulan las influencias claras de clásicos como Maiden y Manowar, y en donde la voz de Max aporta fuerza sin caer en los histriónicos agudos predominantes en el género. Esta noche vamos a disfrutar Conan the Barbarian, que pertenece a su última placa, un tema puro heavy metal old school, que como el resto del disco nos trae galopes de guitarras y dobles bombos, describiendo nobles batallas y proezas de héroes a través de la aguerrida voz de su cantante. Damas y caballeros, déjense llevar por los dioses griegos y su épico Conan the Barbarian. Live by the sword. Como ya saben, el Centinela se nutre y mucho de las bandas de culto de los 80, aquellas que han hecho un aporte invaluable al género, algunas transformadas en las grandes leyendas del metal y otras que pasaron casi desapercibidas por los caminos del acero. Desde Le Mans, una ciudad ubicada al noroeste de Francia, y en 1979 darían batalla a los galos Dum Dum Bullet, guerreros del speed metal de la vieja escuela, directo y sin adornos, con alguna influencia de monstruos como AC/DC y Motorhead en su currículum. Esta banda de raro nombre se encuentra hoy desaparecida y solo han dejado como legado el homónimo único trabajo editado en 1986, Dum Dum Bullet, bajo el sello local Sydney Productions, también desaparecido. El álbum está compuesto por 8 temas, composiciones espíricas que me recuerdan a nombres de la talla de los coterráneos Sortilege, Trojan y Lucifer Heritage, entre otras. El line-up formaba con Ariski Lucas en batería, Franco Zorin en voz, Jean-Luc Davy en guitarras y Jimmy Heudes en bajo, quien nos dejó físicamente en el año 2014. Suenan los Dum Dum Bullet con este temón llamado Burning Power, desde Francia, metal de culto, metal de los 80. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Soy Héctor Vaz y los quiero invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Estás escuchando Vox Rock. Buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos y sean todos bienvenidos al bloque progresivo del programa. Hoy nos vamos a tierras rusas, mejor dicho a la ex Unión Soviética, en el año 1989, en el cual el bloque comunista estaba en sus últimos meses de existencia. Para las bandas que habitaban en el territorio, se les dificultaba sacar su propuesta a países vecinos, más precisamente a la Europa Occidental. Pero también podemos destacar la enorme cantidad de bandas que en esas décadas conformaron una movida muy rica en estilos y en ediciones de alta calidad compositiva. En Zelenograd, Moscú, vamos a encontrar a las bandas que abre este bloque, nos referimos a Los Valkyria. Los Valkyria practicaban un estilo que iba del power metal hasta el thrash metal técnico y durante un año estuvieron metidos en armar los temas para su primer demo, con el cual lograron una buena aceptación dentro del underground de Moscú. La banda siguió trabajando hasta lograr llegar a su primer larga duración, el autotitulado Valkyria de 1993. Después de este disco tuvieron una carrera de dispar, en la cual tuvieron un parate de 1996 hasta el 2002, en donde sacaron diferentes discos en su idioma natal y con una variedad de estilos que iban del neutral a sonidos actuales a esos años, muy lejano a lo que fue su disco debut. Pero mejor volvamos al año 1993 y al disco en el cual nos llevó hacia ellos. Valkyria en 42 minutos nos muestra todo su arsenal, compuesto por un power thrash técnico de velocidad y pasajes progresivos. El disco está candado en inglés, ya que con el fin de la Unión Soviética y ahora como la comunidad de estados independientes, la apertura comercial era una oportunidad de expandir su propuesta al exterior. La banda en este disco estuvo compuesta por Pavel Kraskov en voz, Leonid Forin y Sergei Sabin en guitarras, Vasily Dronov bajo y Alexander Dronov teclados y Maxim Udalot en batería. Un disco que en la escena rusa de los años 90 se convirtió en una de las gemas de la historia del heavy metal de ese país, pero no contó tal vez con la suerte que merecía y la producción de otros lanzamientos. Pero vamos a escuchar a los Valkyria con el tema Revenge de su disco Valkyria 1993 para darles el honor que merecen. We'll be right back. En el bloque progresivo del Centinela, y la segunda banda que participa del mismo se llama Big Seeker. Estamos en tierras australianas y a principios de 1988, en el cual un proyecto llamado Final Warning llegaba a su fin, y sin poder siquiera sacar algún material de manera oficial. Parte de la difunta banda insistieron con salir con algo del material que venían ensayando, con ideas nuevas y también con otro nombre, nacía así Big Seeker. Los integrantes de la banda, influenciados por la primera y segunda ola de bandas de thrash metal americanas, adoptaron ciertas recetas del estilo, pero también quisieron darle personalidad propia a su proyecto. El álbum nos mostraba a un cantante con una particular voz, con ciertos aires a Joey Belladonna de Anthrax, guitarras con cambios y arreglos elaborados, sonando similar a las bandas de thrash metal de costas lejanas, pero sumando arreglos con melodías e interesantes solos y cambios de ritmo que mostraban ese lado progresivo en los diferentes temas que daban forma a su obra. La agrupación estuvo integrada por Patrick Cumin en voz, Mitchell Eslot y Adam Keane en guitarras, Kay Steven en bajo y Sean Whittalun en batería. La banda pudo lograr un reconocimiento en varias ciudades australianas, pero no conformes con esto, apostaron a todo o nada y en mayo de 1991, Big Seeker se mudó a Reino Unido. Una vez instalados, realizaron una serie de espectáculos en Liverpool y Londres. Sin embargo, debido a graves problemas financieros, a causa de esta gran apuesta, Big Seeker se separó el 3 de agosto de 1991. Discos desconocidos y para muchos, y una banda con poca fortuna, pero que en el Centinela lo sacamos del olvido. Escuchamos a los Big Seeker con su tema Double Steed del disco Lost de 1989. Increasing fast, let's just get. Can they feel?

Terry Weston en guitarra líder, Mike Small en batería y Rich Freund en bajo. En el Centinela vamos a darle rueda al tema Crosses, que pertenece a su segundo disco, el laureado Parallel Corners del año 1994, en donde se destaca la voz de su anterior vocalista, Lee Smith, no muy diferente a la de Brian Lawrence, el actual frontman, en donde una voluntad de pavor se agita en sus pulmones, sonando un tanto desalineado, ya sea arrastrando las palabras en la tragedia o con desesperación emocionada. Un disco que sacudió los cimientos del Doom, editado por Century Media Records, y que llevó a Penance a ser una de las primeras bandas en ofrecer una próspera escena gótica ultralenta en Inglaterra, anclada por Paradise Lost, My Dying Bride y una prolífica cátedra. Manos en el fuego, caminando hacia la perdición, eso es lo que nos ofrece Penance, y los escuchamos con este temazo llamado Crosses. Don't have all the answers. Cure life's cancer. Los japoneses Heart Shaker comenzaron su largo camino en el metal en el año 1978, primero haciendo heavy metal y luego volcados al hard rock. Tuvieron dos etapas, la primera entre 1978 y 1994 y la segunda desde 1999 hasta el presente. El nombre de la banda se debe a un tema incluido en el álbum debut de los americanos Yesterday and Today, ya que Yara, la guitarrista, era una gran admiradora de Dave Menichetti, violero y vocalista de los americanos. Una de las primeras encarnaciones de la banda incluía a Minoru Nihara, de los míticos Loudness, como cantante, aunque originalmente también tocaba el bajo. Tienen una extensa discografía que incluye 23 discos en total, 5 discos en directo y varios EP y compilaciones. Su debut fue el homónimo Heartshaker, que vio la luz el 21 de junio de 1983 a través del sello local Nexus, y su último aporte fue The Story Goes On en noviembre del año 2018. La última formación conocida es con Toshio Engawa en teclados, Yara Ishihara en guitarra, Yoshihiro Kudo en batería, Takayuki Kai en bajo y Masafumi Nishida, líder y vocalista de esta gran banda, Heartshaker. De su disco debut les regalamos el tema Time is Going. Entre espadas y filosas hachas llegan los nipones Heartshaker al Centinela y suenan con Time is Going. Okay. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Vox Rock. Bueno, hacemos un alto en el desarrollo del programa de esta noche para contarles que van a tener siempre la posibilidad de disfrutar de este programa de Centinela de esta noche, como así también el del jueves pasado, que fue nuestro regreso este año, y también aquellos programas que conforman la segunda temporada del año 2022 del Centinela en el blog Latidos del Metal. Ustedes ingresan al mismo y además del Centinela van a tener también la oportunidad de escuchar programas siempre referidos al metal del resto de nuestro país, como así también de algunos países hermanos. Así que es una muy buena oportunidad de escuchar buena música, ver un poco de qué se trata, cómo tratan el heavy metal en Brasil, Perú, Colombia, Paraguay. Hay muchos programas y muy buenos para disfrutar en el blog Latidos del Metal. Acuérdense, blog Latidos del Metal, para disfrutar mucho y muy buen heavy metal. Dicho esto, y hablando de heavy metal, seguimos con más El Centinela. Comenzamos con el bloque de bandas en castellano aquí en El Centinela y lo hacemos con una gran novedad. Daniel Tano Abruzzese es un reconocido cantante de la escena de heavy metal de Argentina. Ha participado en bandas legendarias como Dac y Cráneo. Actualmente es el cantante de Abruzzese Banda y acaban de lanzar el pasado domingo 19 de marzo del 2023 su disco llamado Metal Virus, editado por el sello Metal Command y producido en conjunto con Fabián Greco. Este lanzamiento estuvo enmarcado por una presentación en el Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires, donde el público en general pudo comprar los discos físicos y las camisetas oficiales, además de charlar y presentarse con la prensa. Es un disco muy variado, pero orientado en el heavy metal y thrash tradicional, y sus letras están basadas en la vida cotidiana. Sus 12 temas son verdaderos petardos del más puro metal. El proyecto comenzó en plena pandemia de 2020 y cuenta con una gran cantidad de invitados, entre ellos Sebastián Coria de Orcas, Martin Knight, Escamikasi, el polaco Zelasek de Los Violadores, Alejandro Roldán de Dac y muchos otros. Actualmente Abruzzese Banda se encuentra ensayando todo el material del disco para presentarlo en vivo en el circuito del Gran Buenos Aires, como así también el resto del país, y están pensando en una presentación oficial del disco en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Todo el disco, como adelantamos, tiene una gran cantidad de músicos invitados, pero el tema que escucharemos tiene además una selección de músicos increíbles. En este tema participan Machi Matko, es bajista de Papo Blues, Omar Maldonado, baterista de Plegarias, Omar Carosi, es Cráneo y actual guitarrista de Réplica, y claro, Daniel Tano Abruzzese en la voz. Hola amigos, soy el Tano Abruzzese de Abruzzese Banda. Quiero decirles que ya está a la venta el CD Abruzzese Metal Virus, tanto que lo hemos esperado, un disco grabado en pandemia con muchísimos invitados de lujo. Quiero mandar un saludo muy fuerte y muy grande a los oyentes del Centinela. Bueno, nos estamos escuchando, como quien dice, van a pasar el tema Morir en el Intento, uno de los temas más trayeros del CD. Les mando un abrazo a todos y aguante el heavy metal. Continuamos con el segmento de bandas en castellano. Steel Trident es una banda de heavy metal formada en el año 1994 en Argentina, concretamente en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Es una agrupación que ya cuenta con sus 7 discos editados y ha logrado adentrarse plenamente en la escena sudamericana, siendo una de las que más trayectoria ininterrumpida posee. En el año 2015 lanzan su 6º disco, el controversial Son Ellos o Nosotros, una radiografía de la situación actual argentina que de manera profética también anunciaba lo que todavía estaba por suceder. También editado por Metallica Sign, distribución de Icarus Music, y con algunos cambios en la formación y muchos recitales a cuestas, para fines del 2021 lanzan el hasta la fecha último disco de la banda, Los Siete de Iscariote. Trabajo donde la banda sigue firme con su propuesta de heavy metal tradicional, con una temática ya alejada del disco anterior, pero siempre con una mirada crítica a las nuevas modas políticos-sociales, dejando a los títeres sin cabeza y los plasman en la portada del disco. La banda está formada por Mauro Zengarle en batería, Ernesto Zengarle en guitarra, Hugo Brasesco en guitarra, Ismael Escapín en teclado y voz y Ezequiel Ortega en bajo. ¿Qué tal, gente? Soy Mauro Zengarle, baterista de Trident. Quiero mandarle un fuerte abrazo y saludos al programa El Centinela y a todos sus oyentes. El tema que vamos a escuchar es 26 años de nuestro último disco, Los Siete de Iscariote. Saludos. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio, haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas, cortada con tanta dulzura. El resto, El resto son detalles. Escucha el bar. Domingos, de 18 a 20 horas. Por Box Rock. Te esperamos. Dimensión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por boxrock.com.ar. Dimensión Rock. Seguimos en www.boxrock.com.ar. Seguimos con más metal de los 80 y la banda que presentaremos a continuación vinieron desde Livermore, California en 1983 y se los conoció como Last Descendant. Otro de esos grupos que no llegaron lejos y se separarían tras publicar un solo disco, pero que tenían potencial para poder haber desarrollado una extensa carrera y de categoría. El disco se llamó One Nation Under God, lo editaron en 1988 bajo el sello alemán ARG Records, especializado en bandas europeas y especialmente patrias como Holy Moses, Mekon Delta o Living Dead. El estilo de Last Descendants era un thrash metal técnico con hondas raíces en el metal guitarrero basado en los riffs y los desarrollos instrumentales bien trabajados en cuanto a las estructuras y en lo dinámico. No se preocuparon por hacer música compleja y de calidad, sino que su enfoque era sonar potentes, agresivos y directos. Su formación estaba compuesta por Matthew Hyde en bajo, William Ackerman en batería, Gary Morton y Joel Barton en guitarras y James White en voz. Este único disco de los californianos fue reeditado por Stormspell Records en el año 2010. Escuchamos en el Centinela número 77 el corte número 2 de esta placa de los Last Descendants. Suena el lacerante Vision. Eternally, truth and visions lost my way. Los neozelandeses Razorwire, hoy separados, fueron una más que interesante agrupación enrolada en el heavy speed power metal que asomaron al mundo en el año 2010 desde la ciudad de Wellington. Hasta el momento de su formación se los conocía bajo el nombre de Kaiwire, pero luego cambiarían a Razorwire tal como se hicieron conocidos. En el año 2010 lograron un EP titulado Coming Out y el 15 de septiembre del año 2012 editarían su único legado, Another Dimension, bajo el sello francés Inferno Records. Razorwire formaba con Tim Shawn en bajo, Nick Wackers en batería, Chris Calavirias en guitarra líder, James Murray en la rítmica y Zeta Childe en las voces. Y de ellos, lo que se puede decir es que la mayoría de sus composiciones están impulsadas por la melodía, con influencias no solo del speed y el power metal, sino también, diría, por la new wave of British heavy metal en algunos toques. Acá tenemos riffs descomunales y armoniosos, con grandes coros y puentes profundamente pegadizos al oído, y de fondo un vocalista enérgico para acentuar las melodías de la forma más alocada posible. Centinereros, disfrutamos del país de los canguros a los Razorwire con este temazo llamado Desert Inferno y que escuchás en el Centinela. Yeah! comenzamos esta noche con una banda proveniente de Bélgica, y los Van Cam también echaron raíces en ese país, más exactamente en Antwerp o Amberes, una ciudad con calles medievales, monumentos renacentistas y vibrante vida nocturna. Y también, como ya dije, cuna de los Van Cam, una poderosa agrupación formada por Dowie Beer en batería, Paul Van Cam, el jefe, en guitarra y voz, a quien también hemos escuchado en los míticos Killer, Olaf Van Deuren en guitarra rítmica y un bajista al que solo se lo conoció bajo el seudónimo de Apache. Con esta formación grabaron y editaron su único disco, Too Wild to Tame, editado mediante Rock Brigade Records. De más está decir que Van Cam fue un proyecto paralelo de su mentor, Paul Van Cam, quien fuera guitarrista, como ya dije, de Killer, fundado durante la pausa de 2 años de esta última agrupación. Y por supuesto, este Too Wild to Tame es un clon de Killer, es decir, un heavy metal muy genérico y simple que combina grandes porciones de velocidad y heavy metal sin ser inmune a algunos elementos del hard rock. Vamos a escuchar el tema Crazy Circus de este gran experimento belga que se llamó Van Cam. Sábados estén cargados de rock, depende de vos. Escuchá las bandas que hacen latir al rock nacional y a toda Latinoamérica en un solo lugar. Reyes del Under, sábados de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana por Vox Rock Radio. Sé que andan diciendo Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Hola amigos, hola familia Chevy Rockets. Mensaje para decirles que la cita será para los viernes. La buena estrella, todos los viernes, de 23 a 0 horas por Box Rock. Vamos a hablar un poco de todo, un poco de rock, un poco de blues. Todos los viernes, de 23 a 0 horas por Box Rock. ¿Cuándo? Todos los viernes. Todos los viernes. La buena estrella. Por Box Rock. La buena estrella. Box Rock. Todo el rock, todo el blues. Buenas noches a todos, mi nombre es Carlos y hoy es el turno del bloque Prehistoria Metálica, en donde vamos a ir muchos años atrás en la historia para ver los orígenes del heavy metal. Muchas de esas bandas de finales de los 60 y principios de los 70 podemos considerarlas como proto metal. Cuando se habla de proto metal se refiere a bandas que han sido consideradas importantes precursoras o inspiradoras de lo que luego definió el género en sí. Nuestra primera incursión nos va a llevar a tierras japonesas, en donde vamos a encontrar a las Flower Traveling Band. Estos se formaron en la ciudad de Tokio en 1969 y las influencias de Jimi Hendrix, Cream o Jefferson Airplane serían las que darían iniciativa a Yuya Uchida de armar la banda. Uchida era un percusionista con una destacada trayectoria dentro de la escena del rock psicodélico nipón, pero luego quedaría relegado solamente a su labor de productor general. Su influencia les daría también la posibilidad de firmar un contrato con una pequeña compañía, en donde plasmar sus ideas y de ahí también convocar a los músicos que darían origen a la primera alineación de la banda, la cual estaría conformada de la siguiente manera: George Yamanaka en voz y armónica, Wada en batería, Hideki Ishima en guitarra y John Kusugi en bajo. El resultado de esta unión y varios meses de trabajo a cuestas les permitió sacar su primer EP, llamado Anywhere en 1970, álbum con algunas versiones que ya nos mostraron un poco de ese sonido con tintes psicodélicos y bastante oscuro para la época. Pero fue un año después de la edición de su primera regulación, llamado Satori, en donde veríamos a la banda con su propuesta ya definida. Lanzado ahora por Atlantic Records, este disco representaría un punto de inflexión en la escena musical de Tokio. La atmósfera casi mitológica y tétrica en temas como Satori Part 1 o Satori Part 2, por nombrar algunas referencias, destacaron a Satori como uno de los principales universos psicodélicos del principio de los 70. Pero podríamos notar también esos oscuros pasajes entre King Crimson y Black Sabbath, con riffs de heavy metal más primitivo en una línea que limitaba con el Doom en sus primeras horas, sumada a las complejidades del rock progresivo. La banda lograría un reconocimiento como pioneros y precursores de lo que fue la movida pesada en su país, y con el tiempo se convirtió en una banda de culto venerada por muchos músicos y su material buscado por muchos coleccionistas. Y para honrar a estos pioneros de tierras orientales, vamos a escuchar a la Flower Traveling Band con su tema Satori Part 1 de su disco Satori de 1971. We'll be right back. En prehistoria metálica, y de Japón nos vamos a Estados Unidos, a la ciudad de Pasadena. Nos ubicamos en principio del año 1971, ahora le toca el turno a los Satin Deep. Fueron fundados en 1970 por el bajista John Binkley y el baterista Tim LaBrushin, y después de varios ensayos se movilizaron en reclutar al resto de los músicos, para terminar con la etapa de versiones y empezar a dar a luz temas propios. Así llegan a la banda John Dunlop en las 6 cuerdas y Greg Maggio en voz. Su universo estaba emparentado con Led Zeppelin o The Who si se quiere, pero sumando los sonidos más densos de la Bruja Negra de Birmingham. La banda pronto empezó a tocar en el circuito californiano y demostrando a mí una intensidad alejada de otras bandas de la zona, que estaban más cercanas al sonido como el de los Bee Gees. Los malos manejos y peleas varias dejarían a los Satin Deep a medio camino de seguir una carrera lógica, y solo en 1972 salió un demo con cantidades limitadas y tirando el resto del material en el olvido. Para el año 1995, la compañía Rock Alleged lograría rescatar el material completo, remasterizándolo, editándolo y dándole la justicia que se merecían a pesar del tiempo transcurrido. Un disco lleno de diferentes matices que van del rock psicodélico a dar un salto para meternos en el terreno de un Sabbath en sus primeros días, con un vocalista histrónico con matices a un Robert Plant pero más oscuro, riffs machacantes con un baterista que no baja la intensidad y elevan a esta rareza de disco a un elemento de culto para la época. Pese a que cada uno saque sus conclusiones y lo escuche, pero nosotros vamos a dejarlos con los Satin Deep y su tema My Time Is Over de su disco Suddenly de 1972. Disfrútenlo. We'll be right back. voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Voz Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Peter Fon y desde este viernes voy a estar en Voz Rock Radio con mi programa HDP. Acordate, todos los viernes de 21 a 23 con la mejor música que alimenta el alma. HDP, Peter Fon, Voz Rock Radio. ¡Chau! ¿Por qué será que tienen madrugadas en muchas canciones no faltan? Vox Rock, una radio diferente. Comenzamos con el bloque de thrash y death metal aquí en el Centinela. Aproximadamente 2 años después del final de la serie de discos de velocidad y potencia thrash que sucedían en 1992, Overdose, la banda oriunda de Belo Horizonte en Minas Gerais, Brasil, abandonaría todos los indicios de power metal y descargaría completamente sus armas con thrash metal, probablemente debido en parte al intercambio de cantantes. Circus of Death adquirió un tono más siniestro en general, un estilo que cambiaría rápidamente una vez más después de este monstruoso disco. Lo que probablemente mantuvo a Overdose bajo el radar fue el hecho de que era un poco tarde, esta marca de heavy metal era un poco menos popular y pronto hibernó por un tiempo. Si esto hubiese aparecido un poco antes en la línea de tiempo, tal vez habrían atraído a más seguidores. Aunque hubo una buena cantidad de thrash en los esfuerzos anteriores, este cruza la línea que contempla tonos más oscuros y una actitud mucho más asertiva. Antes era más fácil comparable con Metal Church o Ice Earth, y aquí muchos lo comparan con Sepultura debido a la naturaleza cruda y mortífera de las guitarras caídas y las voces más rasposas. Aunque seguro que la gente también lo dice porque son de la misma zona, la misma ciudad de Sepultura. Instrumentalmente adquiere un frenesí acelerado de asaltos de riff, con solos super perversos, como el explosivo The Zombie Factory y otras pistas como la siguiente, Dead Clowns. Lo ralentizan un poco y eliminan parte de la distorsión aguda. Esto, a su vez, crea un tono más melódico, pero mantienen el ambiente espeluznante mediante el uso de teclas menores y guitarras quejumbrosas. La banda estaba compuesta para este disco por Baza en voz, Sergio Chichovix en guitarra y coros, Claudio David en guitarra y coros, Fernando Pacini en bajo y André Marcio en batería. Mezclar guitarras thrash crudas con el tono melódico pero oscuro, rematando con voces más groove, son la fórmula final de este disco, y a pesar de algunos errores de producción, esta idea funcionó a la perfección. Escucharemos el tema Violent. Llega entonces el death metal al Centinela. Nacida en un pequeño país en Europa, conocido como el Ducado de Luxemburgo, Feradur entrega al mundo pasajes de death metal sobreexcitado y maníaco, girando en torno a los temas de la fragilidad de la mente humana, el agnosticismo y la condición humana en su conjunto. Centrándose en un enfoque más melódico del death metal, logran ofrecer una experiencia auditiva única y cautivadora con su segundo álbum Legion del 2019. Las sacrosantas sutilezas de la música convencional se descartan con prejuicios dentro de este álbum, en lugar de centrarse intensamente en voces guturales, contrastantes y armonías transitivas eldritch. La banda se ejemplifica en la construcción de un sonido más grande a pesar de la formación de 5 miembros que logran hacer su paisaje sonoro mucho más grandioso y abarcador. Otra fortaleza del álbum es la diversidad de composición plagada a lo largo de las pistas, ya que cada una es diferente por derecho propio, pero aún así es fácil decir que proviene de la banda de sonido del death metal. La pista final, Into the Stygian Death, toma un giro de 180 grados completo, mientras un torrente de ruido sigue en la batería sombría y la acústica armoniosa, mientras algunas cuerdas se unen más tarde para un riff principal. Of Greater Deeds comienza con una lenta guitarra melancólica y disonante antes de que la banda se una plenamente a la canción. Se acelera gradualmente sin divulgar mucho de su origen o cambiar completamente el impulso de la canción. Es algo completamente diferente. Las voces estridentes contrastan perfectamente con la crudeza y la falta de armonía de las guitarras. Feradur es una experiencia única, culminada en aguas inexploradas, desafiando la tumultuosa ira del death metal. Desenfrenados e inmutables, se enfrentan a todos los vestigios de adversidad con los brazos abiertos y una inclinación por el triunfo sobre la obsolescencia abandonada, con lo cual no tienen preocupación ni apariencia de aprensión, ya que su nicho de creación se desgasta en sus almas con orgullo. La banda estaba formada por Brigfoff Klehast en bajo, Michael Weber en batería, Michael Strock en guitarra y voces, Daniel Gloden en guitarra y Mario Hahn también en guitarra y voces. El tema que escucharemos es Colossus. Yeah. te invitamos a escuchar Vinos y Vinilos The Show desde Washington, D.C. Domingos, 11 de la mañana, hora de Washington. 12 del mediodía, en Argentina, por Vox Rock Radio. Hola gente, ¿cómo están? Soy Eduardo Fresa y junto a Carlos Festenese seguimos con Abrazo de Amigo, un espacio de música, charlas y reportaje todos los martes a la medianoche, donde los sentimientos se expresan a través de las palabras. Hola, soy Juan Acosta y seguimos escuchando Vox Rock, la radio del rock. Bien, antes de ya entrar en el último bloque, que ya todos saben, siempre está referido a las novedades, o casi siempre, les quiero recordar a todos que ni bien termina, ni bien concluye el Centinela de esta noche, el número 77 de nuestra tercera incipiente temporada, el amigo Alejandro Solignac siempre tiene la deferencia de subirlo a nuestra página de Facebook mediante nuestra plataforma de iVoox. Que van a tener ahí, entrando a la página, la posibilidad de ingresar al link y disfrutar el programa de esta noche, si es que ya lo escucharon y lo quieren volver a hacer. Y si por algún motivo u otro no pudiste escucharlo, esa es una buena oportunidad para saber qué nos trajo esta noche el Centinela, noche del 23 de marzo de este año 2023. Así que bueno, ya lo dijimos, y ahora sí, entramos al último bloque, se vienen las novedades. Novedades en Vox Rock. La primera novedad de la noche está a cargo de los españoles Dark Embers. Este cuarteto proveniente de La Coruña editó el pasado 24 de febrero su cuarto trabajo llamado Dark Heavy Metal. El estilo de la banda hoy podría decirse que es un Symphonic Death Melodic Metal, pero en sus inicios la propuesta de la banda era otra, el Gothic y el Doom Metal. Este disco fue lanzado a través del sello Massacre Records y consta de 9 poderosas canciones a cargo de Enrique Villar en el bajo, Julio Valladares en batería, Marcos Villar y Alejandro Melchor en guitarras y Oscar Rilo en voz. Heavy metal agresivo, melódico, triunfal y convincente, eso es Dark Embers, y vamos a escuchar esta noche aquí en el Centinela el tema Dark Heavy Metal, con ustedes Dark Embers. We'll be right back. Continuamos con la segunda novedad de las tres que les tenemos preparadas para esta noche, y que es con lo nuevo de los brasileros Fast Evil, quienes el 27 de febrero último nos han maravillado con la edición de su segundo disco, titulado The All Dark Stories, álbum que han lanzado a través de un sello independiente. El disco es el sucesor de su álbum debut, The Midnight Force, del año 2018. Fast Evil muestra claras influencias en el sonido y en la ambientación al apogeo de Hellstar con James Rivera, y escuchando un poco la obra en sí se percibe una mezcla con la mencionada banda de Rivera y Mercyful Fate, especialmente en la vocalización. Señores, disfrutamos de los brasileños Fast Evil con el tema Hades. Último tema, la tercera novedad de esta noche aquí en el Centinela número 77, y está reservado para una banda emblemática, una banda icónica y de las más queridas dentro de la grey metalera, como es el regreso de los beneméritos Metal Church. La Iglesia del Metal ha anunciado hace escasas horas el adelanto de lo que va a ser su nuevo disco. El tema se llama Pick a God and Pray, y va a estar incluido en el último disco de Metal Chart que se espera para el próximo 26 de mayo, que tiene por título Congregation of Annihilation. Va a ser el 13º disco de la banda y también va a servir para presentar oficialmente a su nuevo vocalista, que es nada más ni nada menos que Mark López, a quien hemos escuchado por ejemplo en Ross de Voz, y que viene a reemplazar a el malogrado y siempre extrañado Mike Howe, quien falleciera en junio del año 2021. Hay que recordar que el último disco de Metal Chart fue From the Vault, que salió editado en abril del 2020. Así que realmente es una novedad muy muy fresquita y la tienen a su disposición en el Centinela número 77, y con el cual nos vamos a estar despidiendo esta noche. Les recuerdo a todos que van a tener siempre la posibilidad de escuchar el Centinela el próximo jueves, cuando las huestes del metal y el sacerdote del metal nos revele un nuevo Centinela aquí en la Vox Rock. Así que, como les digo siempre, tengan buena vida y muy buenas noches.